laburo que hizo nuestra cronista en automovilismo. Aparte vamos a sumar los comentarios de Pablito, porque recordemos que se disputó la categoría del turismo nacional en la ciudad de Concordia, en el Autódromo de Concordia, y la verdad es que vinieron monstruos el automovilismo. Cuando decían que estaba Warner, Castellano, Ursera, ¿no? Los dos últimos campeones de turismo carretera, con polémica terminó Ursera el otro día. Para mí lo pasó bien, pero viste que... Con polémica Ursera y con polémica Mariano Werner, que tuvo un encontronazo con quien fuera el héroe de la clase 2, porque Gastón Llanza agarró el auto de Alex Consi y lo llevó a la victoria, en lo que fue una victoria muy emotiva. Alex Consi falleció hace un par de semanas con un accidente de tránsito. Que lo dábamos acá. Claro, corrió hasta con el buzo de Alex Consi, en homenaje, con el auto de él y todo ploteado. Lo lleva a la victoria en Concordia, un circuito que Gastón Llanza conoce bien, que ya ganó la clase 3, y después la clase 3 se convirtió en villano porque tuvo un encontronazo con Mariano Werner, y me parece que hubo ahí un exceso de maniobra por parte de Llanza, porque el golpe que le da Mariano, que lo deja contra una de las paredes, no fue una maniobra de carrera, fue, me parece, que un correte. Le dio un tate quieto al auto de Mariano Werner y lo dejó despistado. Mariano Werner se bajó del auto y dio entrevistas a los medios televisivos, y me gustó porque fue muy medido a la hora de Llanza le tira el auto, porque Llanza le tira el auto y dijo: Mariano, no, tengo que verlo desde abajo, porque a veces dentro del auto vos percibís otra cosa. Yo creo que si hubiese visto lo que le hizo Llanza, se baja las puteadas, porque el que estuvo bravo fue el de la mina, che. Ahora está, pero vamos a escuchar los audios de las entrevistas previas a la carrera que hizo nuestro cronista Federico Arriola. Bueno, esperen, miren que yo tengo complicaciones con esto de pasar los audios que nos mandan. Espera, porque lo tengo en velocidad. Al WhatsApp lo tengo en velocidad, potencia dragón. ¿Qué atención le prestaba a la gente, ¿no? No, yo lo escucho bien, me parece que lo escucho rápido nada más, pero es bien. Para que ahora se me bloqueó todo el celular. Ahí está volviendo. Bueno, teníamos ahí, no escuché quién era el primero, pero aparte el laburo de Fede incluyó. Mirá el ruido atrás. ¿Cómo te fue hoy? Bien, la verdad que hicimos un buen trabajo, funcionamos bien con el auto, con el equipo, estando ahí en los puestos de adelante, así que pudimos hacer una buena clasificación, quedar tercero, y bueno, eso nos deja bien posicionado para mañana. Acá con Mando Ursera. Mando, ¿cómo te fue hoy? Muy buen sábado para nosotros. Campeón. En la clasificación, muy bien el funcionamiento en general del auto en entrenamientos, así que feliz. Agradecido a todo el grupo que ha trabajado mucho y bueno, y los resultados nos están dando gran felicidad, así que veremos qué pasa mañana, ojalá podamos pelear. ¿Este es su pista preferida en Concordia, en tu pista preferida? No es mi preferida, pero me gusta mucho, es desafiante para el piloto, tiene sectores los que tenés que estar al límite para poder ser rápido, y eso siempre es atractivo, así que bueno, lo disfruto. Vamos a escucharlo a Mariano Werner, ¿no? Estamos hablando del campeón del turismo carretera y ahora viene el campeón anterior del turismo carretera. Sí, aparte hay que decir que Ursera termina primero, después no le da la posición porque lo pasa tocando el pasto a Eber Frenetovich, pero fue ganador de la serie, terminó primero, se paró de hecho en el número uno y le corrieron el auto. Así que estamos hablando del casi el protagonista, te diría, de la fecha. Acabamos con el ídolo entrerriano, Mariano Werner, escucha. Acá estamos con Mariano. Bueno, Mariano, ¿cómo te fue hoy? Bien, contento, mirá dónde estamos, ¿eh? Me trajiste suerte, no le conté el reto porque si no, te van a comprar acá. Che, Mariano, bueno, primero, el primer puesto, ¿no? Sí. Te sentís muy bien. Bien, contento. La verdad que siempre es lindo acá en la tierra de uno poder estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, no esperábamos, pero bueno, siempre es lindo y agradecido por esta posibilidad de estar ahí. Mariano, una pregunta. ¿Y este es tu circuito preferido? ¿Cuál es tu circuito preferido de provincia? ¿Que vos sigas? ¿Este circuito me está gustando? ¿Este no me gusta? ¿Cuál es? Cuando ganas te gustan todos. Cuando te va bien, es como que los tachás. Pero bueno, nos pasa todo lo deportivo. ¿Cómo te fue en el Calafate el día del turismo carretera? Bueno, ahí hablo un poquito de turismo carretera, pero vamos al último. ¿Cómo le va? Bueno, una situación complicada. Hay que pensar en mañana en tratar de sumar muchos puntos. Fabián, ¿es complicado este circuito para vos, el del turismo nacional? No, bueno, una linda pista que hoy no nos trató bien, así que hay que pensar en mañana en poder hacer una buena carrera. ¿Cuál es tu pista preferida para que oiga? ¿Este mejor pista para mí que para ganar? ¿O cuál es tu provincia del circuito, la provincia de la pista de autódromo? ¿Cuál es tu...? No, hay muchas pistas que me gustan mucho, hay muchas. Paraná me gusta mucho. ¿Hace cuánto empezaste vos de...? Bueno, Paraná eligió justamente la que no se va a correr el turismo carretera, porque ahí hubo el pinchazo político, pero bueno. La nota de Ursera y Mariano Werner, a Mariano Werner se notaba tan contento porque fue al finalizar la serie. Ursera fue ganador de su serie y Mariano ganador también de la suya, por eso se lo notaba tan contento, lamentablemente quedó después este con día, el uno. Tendría el encontronazo con Gastón Llanza y quedaría fuera de la carrera. Che, Pablito. Finalmente la carrera de la clase 3 la ganó Ever Franetovic, seguido por Ursera. Estuvo ahí cerca Santero también, que llegó cuarto, que viene siendo protagonista de todas las categorías. Metralleta anduvo por ahí también. Metralleta Chapur también le quiso hacer un homenaje a Consi, lo que fue su victoria del TC Pista en la fecha anterior, la del turismo carretera. Mientras Zeta corre en el pista, está tratando de lograr el ascenso para el turismo carretera y ahí también homenajeó a Alex Consi, así que fue emotiva la fecha. Entretenía la carrera de clase 2, entretenía las series que se dieron el sábado, que el Fede ahí también hizo nota el sábado, y entretenía la carrera. Después, bueno, la clase 3 fue más accidente que carrera, más pescar. Y algunas maniobras excesivas. El chapa-chapa se entiende, esto yo lo dije hoy temprano, son autos que corren sin carga. Se entiende que se va al límite y se apoyan los autos para doblar, pero hay un límite de deportividad que se cruza de vez en cuando. Y me parece que ayer en la clase 3 se cruzó bastante esto de directamente iban al contacto sin buscar la maniobra. Uh-huh. Y ahí es cuando tiene que actuar el comisariado deportivo para poner un poco de... Perfecto. Che, Pablito...